Estamos activados, wow, wow. Con los cañón punga por si cae la gorra y desean. Estamos activados, wow, wow. La calle bota fuego, camina recto porque no es un juego. Estamos activados, wow, wow. Con los cañón punga por si cae la gorra y desean. Estamos activados, wow, wow. La calle bota fuego, camina recto porque no es un juego. Una tranza. En la esquina están todas las ranchas. Le llevaron todas pa' la balanza. Mira cómo descansan. Los pibitos buenos no tranzan. Le patearon toda la puerta y le pincharon la panza. Cumbia y joda en la villa. Esta noche explota la casilla. Tenemos el escabio, las guachas, el tiki tiki faso y las pastillas. Cumbia y joda en la villa. Esta noche explota la casilla. Tenemos el escabio, las guachas, el tiki tiki faso y las pastillas. Subimos la neta, guacho como pega esta mota. Mira como la guacha lo sacude y lo rebota. Yo no bajo ni con pasta como dijo el Nova. Seguimos bien a TR, seguimos la chacota. Activado, wow, wow. Con los cañón punga por si cae la gorra y desenganga. Activado, wow, wow. La calle bota fuego, camina recto porque no es un juego. Activado, wow, wow. Los cañón punga por si cae la gorra y desenfunda. Wow, wow, wow. Calle bota fuego, camina recto porque no es un juego. Como dice la moraleja, el que no hace palmas.